vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un cierto sultán Shahrimán de la isla Calidán, quien tenía un hijo bellísimo, el príncipe Kamar. Un día le llamó y... Kamar, hijo mío, es necesario que te cases. Yo estoy viejo y antes de morir quiero la alegría de tener sobre mis rodillas un hijo tuyo, un nieto. Por el momento, padre, no tengo ningún deseo de casarme. Kamar, te doy un año de tiempo para elegir esposa. Es una orden. Pero, al finalizar el año, el joven todavía no se había decidido. Entonces su padre... Kamar, te lo advertí. Te castigaré por no haber elegido esposa. Guardias, llévenlo a prisión. Al mismo tiempo, en la lejana China, la bellísima princesa Budur recibía de su padre la misma orden. Que soy el emperador de toda China, te mando hija mía a contraer matrimonio en este año. Pero padre. ¿Eh? Pero padre. ¿Eh? Ah. Si te casas, te haré construir como regalo de bodas 7 palacios de mármol rosa. Recuérdalo, tienes un año de tiempo. El año transcurre y Budur no quiere ni oír hablar de matrimonio. Budur, veo que no has querido escucharme. Bien, permanecerás encerrado en tus habitaciones. ¡Criado, custodia! Así, Kamar está en prisión y Budur confinada en sus habitaciones. Esta historia podría tener un triste fin si dos duendecillos no hubieran pasado delante de la ventanita de la prisión en que se encuentra Kamar. Miran a través de las barras de hierro y... ¿Sabes qué digo, amigo Ñipirá? ¿Qué es lo que dices, amigo Ñipiré? Es este joven el más bello del mundo, lo afirmo yo con mi acento más rotundo. Voy a reírme, amigo Ñipiré. ¿Y por qué causa, amigo Ñipirá? Si tuvieras Budur, qué bella es, no hablarías más, amigo Ñipiré. Por favor, Ñipiré, no te creo. ¿Ah, no? Entonces ven conmigo a China a verla, Ñipiré. No hay necesidad. Yo te digo que este joven es más bello. Mira, por favor. ¿Cuándo yo te digo que Kamar? ¿Cuándo yo te digo que Budur? Los dos duendecillos comienzan a discutir, dándose cada uno la razón. Después, sabiamente deciden ir a consultar a Maimuna, la hija del rey de los duendecillos, y poner el caso en sus manos. Ella los escucha y... Esperen, déjenme pensar. Budur, hija del emperador de China, realmente es muy bella. Kamar, ¡ah! Es el joven de la isla Calidán. Es muy hermoso él también. No sabría cuál elegir, pero me han dado una idea. Quiero que los dos jóvenes se conozcan y se casen. Ahora actúen ustedes. Parece que los dos duendecillos no esperaban otra cosa. Rápidamente vuelan a China, envuelven a Budur en una manta de seda y la transportan más veloz que el rayo a la prisión, donde Kamar está profundamente dormido. Después de un momento, la joven despierta. Pero, ¿dónde estoy? ¡Qué hermoso joven dormido! Debe ser el esposo que mi padre ha elegido para mí. Lo acepto contenta. Y como prueba de amor, le pondré mi anillo en su dedo. Budur, feliz, se vuelve a dormir. Luego le toca a Kamar despertarse. ¿Pero qué ha sucedido? Oh, ¡qué maravillosa joven! Debe ser la esposa que mi padre ha elegido para mí. Tiene un rostro tan dulce que ya siento que la amo. Me ha regalado su anillo. Yo, como prueba de amor, le dejaré el mío. Y Kamar, entusiasmado, se vuelve a dormir. Si apenas se han conocido. Te digo que debemos llevarla a China. Si se quieren realmente, harán lo imposible por reencontrarse. Tienes razón, vamos. Y Budur, dormida, reemprende el camino del cielo y regresa a China, más allá del mar. Kamar, al día siguiente, pide ver a su padre. Gracias, padre, por haber elegido para mí esa maravillosa jovencita. Quiero casarme con ella cuanto antes. ¿Pero qué dices, Kamar? ¿De qué jovencita estás hablando? Pero entonces, ¿todo era un sueño? ¿Cómo es posible? Este anillo... ¿Pero qué ha sucedido? Kamar se desespera tanto que llega a enfermarse. Todos creen que ha perdido el sentido común. No estoy loco, la he visto. Este es el anillo que me regaló. No estoy loco, créanme. En tanto, en China... Debes creerme, padre. Estaba en una prisión. Era él. ¿Él? ¿Quién? Mi futuro esposo. ¿Qué esposo? El que estaba en la prisión. ¿Pero qué prisión? En la que estaba encerrado. ¿Quién estaba encerrado? Mi futuro esposo. ¿Pero cuál esposo? El emperador termina por pensar que su hija ha perdido la razón. Pero el hermano de Budur cree en su hermana y decide partir en busca del misterioso joven. Querida hermana, yo lo encontraré. Lo reconoceré por el anillo que tú le has dado. Parte el hermano, monta un camello, busca por monte, busca por mar, al enamorado, fuerte y bello, con quien su hermana se quiere casar. Parte el hermano, monta un camello hoy. Parte el hermano, monta un camello hoy. El príncipe con su camello visita muchos países en vano, hasta que un día se entera que del otro lado del mar, en la lejana isla Calidán, está enfermo el hijo del sultán, un joven bellísimo que posee un anillo de extraordinario valor. El príncipe no espera más. Contrata una nave y parte, pero cuando está por llegar a la isla de Calidán, se desencadena una tempestad que hace hundir la embarcación. El joven, desfalleciente, llega a una playa desierta. Un hombre a caballo que por casualidad pasa, lo ve y enseguida lo socorre. Después, apenas el príncipe se recupera, le hace gentilmente algunas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te ha sucedido? Oh, vengo de China. Una terrible tempestad me tiró a esta playa. ¿Dónde estoy? Estás en la isla de Calidán. Esta playa pertenece al hijo del sultán Shahrimán, que está muy enfermo porque... El caballero cuenta al joven la historia de Kamar. El hermano de Budur se hace conducir hasta la real presencia del sultán y pide ser llevado ante el príncipe Kamar. Recostado sobre almohadones, Kamar parece no tener vida. ¿Qué quieres de mí, extranjero? Todos me creen loco, pero yo no puedo olvidar a aquella jovencita que... Kamar... Quien te ha regalado este anillo piensa en ti constantemente. Es ella quien me ha mandado. Te espera. No es posible. Estaré soñando. ¿Y tú quién eres? ¡Rápido, habla! A medida que el joven le cuenta, los ojos de Kamar se animan. Su rostro adquiere un nuevo color. Pocos días después, milagrosamente curado, el príncipe puede embarcarse con el hermano de Budur para encontrarse en China con su amada. Cuando estemos llegando al continente, mandaremos un mensajero a caballo. Llevará a mi hermana una carta y el anillo que te regaló. Y así sucede. Apenas Budur abre la carta, el anillo que había regalado a Camar cae sobre sus rodillas. ¡Mi anillo! Entonces, mi futuro esposo está llegando. Y así, los dos duendecillos tienen la prueba de que los dos jóvenes se aman realmente y que el tiempo y la distancia no han destruido su amor. Y cuando Camar y Budur, ahora esposos felices, se embarcan en la nave que los lleva a la isla Calidán, los duendecillos se sienten satisfechos. Todo está bien, Ñipiré. Cuando termina bien, Ñipirá. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Oh.